Cuarentena, día 72. Parece mentira, pero ya hace más de 2 meses que estamos en aislamiento social obligatorio y realmente la situación se hace difícil, ¿no? A veces insoportable. Ahora bien, de ahí a no ver que hay otros para los que la cuarentena en serio es insoportable, porque no tienen que comer o porque ni siquiera tienen agua para higienizarse, habla muy, pero muy mal de la calidad humana que tienen. Los anticuarentena se quejan porque no tienen libertad, porque no pueden salir a correr o por lo que sea. Pero comparar el mal momento por tener que soportar el aislamiento con, por ejemplo, vivir en un ambiente de 3x3 sin agua y morir en el intento, es algo que solo les pasa por la cabeza a algunos psicópatas. ¿Dónde les quedó la empatía? Si es que alguna vez la tuvieron. En Desde la Gente seguimos pensando que es con solidaridad y que nadie se salva solo. Desde la Gente, Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como sabemos, es absolutamente incierto el momento en que habrá de culminar esta pandemia, si va a surgir la vacuna preventiva o los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad una vez que se instala. Pero en algún momento, esperemos que más temprano que tarde, volvamos a vivir sin temor a la enfermedad. No digo ya la normalidad, porque está en debate acerca de cuál habrá de ser esa normalidad una vez que finalice esta crisis sanitaria. Pero mirando hacia adelante, es bueno tener en cuenta algunos temas que forman parte de la agenda impostergable de cuestiones que habrá que modificar en forma sustancial. Y en tal sentido, como procuramos hacer desde este espacio, hemos recogido ideas de un documento de la Alianza Cooperativa Internacional y también de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que fue publicado hacia fines del año pasado, pero que mantiene plena vigencia, plena frescura. Y uno de los subtítulos de ese documento, que se puede encontrar en la página web de Cooperar, www.cooperar.coop, se pregunta, ese subtítulo, les decía, ¿una agenda cooperativa para el sistema financiero internacional? Y aquí van los conceptos que siguen teniendo, como decía, plena actualidad. El movimiento cooperativo está debatiendo cómo contribuye a la construcción de un sistema financiero al servicio del desarrollo sostenible. En la declaración final de la Cumbre Cooperativa de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 2018, decía que en esa declaración fue incluido un compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera, entendiendo que todo el movimiento cooperativo, como parte de la sociedad civil comprometida con el desarrollo sostenible, puede impulsar una estrategia de reclamos y propuestas, todas ellas consistentes, para favorecer la adopción de cambios estructurales en el sistema financiero y monetario internacional, incluyendo una gobernanza más democrática, donde puedan escucharse las voces y las experiencias de todas las economías y no solo aquellas de los países de mayor desarrollo. La propuesta concreta respecto de la arquitectura financiera internacional fue impulsar y acompañar desde la Alianza Cooperativa Internacional iniciativas para modificar las normas e instituciones del sistema financiero internacional desde la perspectiva de los principios y valores cooperativos, procurando reducir la vulnerabilidad de la economía real frente a los movimientos especulativos de las fuerzas internacionales, aumentar la autonomía de los estados nacionales para impulsar el desarrollo sostenible, democratizar la gobernanza de los organismos internacionales, discutir el papel de las calificadoras de riesgo y regular el movimiento de capitales especulativos para mejorar las condiciones de previsibilidad, entre otros objetivos. Esta propuesta surgió de un intenso debate que incluyó la consideración de documentos como cuestiones económicas y financieras, hecho público en enero de ese año, de 2018, por el Vaticano, según el cual la reciente crisis financiera era una oportunidad para desarrollar una nueva economía, más atenta a los principios éticos y a la nueva regulación de la actividad financiera, neutralizando los aspectos depredadores y especulativos y dando valor al servicio a la economía real. Aunque no ha habido ninguna reacción que haya llevado a repensar los criterios obsoletos que continúan gobernando el mundo, decía el texto. A partir de estas ideas, los cooperativistas necesitamos tener un profundo debate que resulte en propuestas concretas respecto de las normas que regulan el sistema financiero internacional. Y agrego, también hay que debatir la necesidad de transformar al sistema financiero de nuestro país. Como ya dijimos en reiteradas oportunidades, aún está vigente la ley 21.526 decretada por la dictadura cívico-militar en 1977. Es necesario reemplazarla en el marco de la vigencia democrática por una ley de actividades financieras que estimule el desarrollo productivo, el desarrollo económico y social. Es una de las asignaturas pendientes, pero sería bueno incorporarla a la agenda política de estos tiempos, no digo de inmediato, pero cuanto antes mejor, porque hace falta que el sistema financiero contribuya a la recuperación de la economía, de toda la actividad, y particularmente con políticas dirigidas a los sectores de la pequeña y mediana empresa, la microempresa y, por supuesto, las cooperativas de todo tipo y puntualmente las de trabajo, indispensable para el desarrollo del mercado interno, para generar riqueza y para que la misma sea distribuida con equidad, con justicia social. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con Mariana Ansorena y quien les habla, Edgardo Ford. Más de dos meses encerrados y difundiendo estos comentarios, estas noticias, los reportajes, las notas especiales. Seguimos trabajando desde casa, pero lo hacemos, por supuesto, con el propósito de contribuir a informar a quienes nos sintonizan y, sobre todo, como decimos siempre, para estimular el pensamiento crítico, tan importante por estos tiempos. Y yendo al programa, les comento que de las muchas formas de organización social que se registran en el país, algunas desde antes de la cuarentena, otras más recientes, hoy vamos a compartir el trabajo que realizan en Santa Fe los integrantes de Ciudad Futura, una experiencia que debe ser conocida no solo por lo que propone a futuro, sino también por el trabajo ya realizado. Además, vamos a recordar a uno de los fundadores indispensables de nuestra nación, el abogado y general Manuel Belgrano, a 250 años de su nacimiento. Y también nos tomaremos un tiempito para escuchar a Rubén Juárez, que nos dejó hace ya 10 años. Desde el espacio de géneros vamos a hablar sobre el libro Hijas de la Patria, con su autora, Florencia Elgorreaga. Vamos a hablar también de la difícil situación por la que atraviesan las cooperativas de trabajo con Hugo Cabrera, que es el titular de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, FEDECABA. Y le recomiendo que tenga papel y lapicera a mano porque en las tandas vamos a proporcionarle información muy útil para estos días. A Ana Grondona, justificadamente ausente por estas horas, en un rato le contamos por qué. Hoy la va a reemplazar Andrés Zeyman, quien hará uso de su licenciatura en Ciencias Políticas para ayudarnos a pensar qué Estado Nacional tendremos tras la pandemia. Como siempre, en Desde la Gente tendremos muy buena música y estaremos repasando algunos tramos del interesante conversatorio llevado a cabo esta semana por el Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, del que participaron la dirigente cooperativista uruguaya Graciela Fernández, presidenta de Cooperativa de las Américas, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota Ariel Huarco, y el titular del INAES, ingeniero Mario Cafiero. Y ya mismo vamos a escuchar el informe producido por Silvia Porritelli sobre la Cooperativa de Electricidad Miramar, ubicada en el departamento de San Justo, en la provincia de Córdoba. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Hoy nos trasladamos imaginariamente al noreste de la provincia de Córdoba, a la villa turística de Miramar de Ancenusa, ubicada en el departamento de San Justo, sobre la costa sur de la gran laguna de Mar Chiquita. Si bien, como en otras localidades del interior del país, allí la pandemia todavía no llegó, la cooperativa de servicios públicos del lugar decidió tomar medidas de prevención. En ese marco, la entidad solidaria incorporó en una de sus unidades de traslado social una cápsula autónoma de aislamiento para pacientes con enfermedades respiratorias. La cápsula aislante es un prototipo innovador que permite proteger de posibles contagios a los trabajadores de la salud en momentos de contingencia sanitaria, como puede ocurrir en el traslado de pacientes con síntomas de coronavirus. Daniel Bagni, presidente de la Cooperativa de Electricidad de Miramar, explica en qué consiste este dispositivo de aislación. Se hizo una reunión del COVID-19 con la municipalidad y bueno, vimos la necesidad de poner una ambulancia al servicio para COVID-19 nada más. Y se compró esa cápsula por algún caso, entonces es para que corra menos riesgo el que lo traslada, la enfermera y donde va, digamos, la parte de la cabeza, se abre una tapa por las dudas de que la gente tenga algún problema, ¿no? Se puede poner oxígeno también adentro de la cápsula. Esa cápsula, gracias a Dios, todavía no la hemos usado, pero está preparada la ambulancia para ese trabajo. Como relataba recién el titular de la cooperativa cordobesa de Miramar, Daniel Bagni, la cápsula aislante está diseñada para reducir el riesgo de contagio al personal que traslada al enfermo hacia un centro de salud. El prototipo instalado en la ambulancia de la entidad mide poco menos de 2 metros de largo y está fabricado con materiales de plástico y textiles, lo que impide el esparcimiento de partículas de saliva del paciente. Por otro lado, esta unidad, que también se puede colocar sobre una cama, cuenta con espacios y compartimentos para poder conectar un tanque de oxígeno. Para completar el equipamiento de protección, la cooperativa, en coordinación con el Sistema Integrado de Emergencias Médicas Local, el SIEM, adquirió indumentaria sanitaria impermeable. También, junto con el SIEM, acá de la localidad, se ha comprado los trajes que están exigiendo para estos casos. Y cuando hay un caso, personal ya va con toda la ropa preparado para, tiene los mamelucos que se llaman, con las botas, todo especial para traslado. En la misma línea, la cooperativa mediterránea instaló un equipo que, mediante un sistema electrónico, produce artificialmente ozono. Según el dirigente Daniel Bagni, el ozonizador es un eficaz desinfectante con capacidad para eliminar virus, bacterias, hongos y ácaros. Este sistema se utiliza generalmente en lugares cerrados con tránsito de personas y también en ambulancias. Hemos comprado un ozonizador para desinfectar, digamos, los ambientes que se está usando acá en la cooperativa, digamos, lo ponen todas las mañanas o cuando cierran la cooperativa, vuelve automático, tiene un reloj en el cual se puede programar cuando arranca y cuando para. Desinfecta todos los ambientes, las alfombras, la ropa de las personas, desinfecta todo. Inclusive lo estamos usando para la ambulancia. Entonces se pone dentro de la ambulancia en un minuto y medio, queda totalmente desinfectada, llega a lugares, las costuras, digamos, tapizados, todas las tramas, llega a todos esos lugares. Miramar de Ancenusa es una pequeña villa turística de unos 3.200 habitantes, una población que en temporada alta llega a albergar a unas 15.000 personas. Es por eso que la cooperativa preparó toda su infraestructura para cubrir el incremento de la demanda eléctrica en verano. Pero conozcamos un poco la historia de este pueblo, que tiene como principal atractivo turístico a la gran laguna de Mar Chiquita o Mar de Ancenusa. Es el espejo de agua más grande de la Argentina y el segundo de Sudamérica. La profesora Mariana Zapata habla de los orígenes de la localidad y de los beneficios y las tristezas que causó la laguna. Miramar surgió como un pueblo turístico gracias a las propiedades terapéuticas de la laguna. O sea, fue un asentamiento espontáneo de gente que venía a buscar alivio a sus dolencias. En una época en donde el resto de la región surgía como una gran colonia agrícola. O sea, era toda una novedad para la región que se origine un pueblo turístico y con estas condiciones, ¿no? Un turismo salud debido al fango terapéutico y a las aguas terapéuticas. El fango y el agua de la laguna fueron lo que le dieron vida a nuestra localidad y le quitaron esa vida en tres oportunidades, ¿no? O sea, es un caso único, te diría, en nuestro país. Posiblemente muchos cordobeses y también otros habitantes de nuestro país conozcan la historia de Miramar de Ancenusa, una historia que está asignada por reiteradas inundaciones que anegaron sus calles. Fue en el año 1978 cuando esta localidad sufrió una de sus peores catástrofes naturales, cuando las aguas de la laguna anegaron a gran parte del poblado. También en los años 2003 y 2015 la laguna volvió a rebelarse, pero en todas las oportunidades los habitantes de la villa la reconstruyeron y la volvieron a posicionar como la perla del turismo de Córdoba. Para mantener su identidad y resguardar su memoria, la Cooperativa Eléctrica de Miramar decidió hace 20 años fundar el Museo Fotográfico Dante Marchetti, un museo que invita a sus visitantes a realizar un recorrido por la historia del pueblo a través de imágenes de archivo y de diferentes materiales audiovisuales. Para potenciar el turismo fuera de la temporada estival, en la localidad se desarrolló un circuito cultural que incluye, además del museo fotográfico, visitas al Museo de la Capilla San Antonio, al antiguo Hotel Viena y al Museo Aníbal Montes de Ciencias Naturales, entre otras atracciones, como explica la directora del Museo Fotográfico, Mariana Zapata. Y en temporada baja ha tomado relevancia lo que es el turismo cultural y educativo. Miramar posee varios museos, una capilla museo que también está a cargo de la Cooperativa Eléctrica, y son cientos los niños que pasan por estos museos, incluido el Museo Fotográfico del cual es parte de la cooperativa. Ellos vienen a hacer un turismo educativo. Entonces, en temporada baja, recibimos al turismo educativo. La página oficial de turismo de Miramar de Ancenusa dice que Córdoba no tiene una salida al océano, pero sí tiene un mar propio. Ese aspecto marítimo es el que le da la laguna de Mar Chiquita, que es la mayor cuenca cerrada de agua salada de la Argentina. En ese bello paisaje se pueden realizar durante todo el año actividades turísticas y de pesca. También se puede disfrutar de sus balnearios y de sus playas, visitar los museos, contemplar su flora y su fauna, en la que se destaca la reserva de flamencos, y degustar su exquisita gastronomía, además de tantos otros atractivos. Lamentablemente, con el aislamiento que impone la pandemia del coronavirus, la actividad turística está frenada. Pero dado que Miramar se encuentra en zona blanca, es decir, que no tiene contagios declarados hasta el momento, los cooperativistas cordobeses aspiran a que su localidad sea uno de los primeros destinos que se habiliten para la visita de turistas. Si quiere informarse mejor sobre las iniciativas que está desarrollando la Cooperativa de Electricidad de Miramar, puede consultar al correo electrónico. Tome nota, coopmir, todo junto, coopmir@redcoop.com.ar. Pero guarde este dato para cuando pase la pandemia y nuevamente se vuelvan a abrir los caminos libremente para viajar. Recuerde que Miramar es un atractivo destino turístico muy recomendable para visitar. En el sitio www.turismomiramar.com usted podrá encontrar toda la información necesaria sobre la villa, sus posibilidades de alojamientos y actividades. Y claro, de paso, visitar la cooperativa, que será muy bienvenido y bienvenida. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hoy vamos con información que puede serle útil si quiere colaborar con quienes en esta emergencia trabajan para que otros y otras la pasen un poco mejor. Va a haber mucha data, así que papel y lapicera a mano para anotar. Además, vamos a acercarle acciones en distintos puntos de nuestro país. En la edición francesa de Le Monde Diplomatique podemos leer, en una versión libre, en su traducción, el coronavirus no es solo una gran crisis de salud pública. Nos hace poner a prueba nuestra capacidad como comunidad, nos permite poner en acción nuestra solidaridad. Es un momento para la entrega personal y es un tiempo para conformar un verdadero cuerpo social. Un gran desafío, el de ser comunidad. Entre otras acciones que suceden por estos días y que queremos darle, una campaña que se activó para dotar de insumos y recursos humanos al Hospital Zonal de Escobar, Enrique Eril. Por un lado, se activó una cruzada para dotar de insumos y recursos humanos al hospital, a través de la cual unos 100 profesionales de la salud y estudiantes avanzados se ofrecieron como voluntarios. Además, gracias a donaciones, se instaló una carpa de espera general y un módulo de atención para ampliar el servicio. Asimismo, el hospital recibió donaciones de sanitizantes y máscaras faciales por parte de la cooperativa Madigraf. Por otro lado, más de 150 vecinos y vecinas se sumaron a la campaña Escobar Solidario, impulsada por el municipio, para ayudar a la población en riesgo en las compras de farmacia, almacén y supermercado. Gracias a ellos, se pudo asistir a unas 600 personas. Un excelente ejemplo de cómo podemos ser comunidad. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Música. Las cuerdas las pulsa con maestría Diego. Tipi para los amigos, Witko. La voz es la de Walter el Chino Laborde interpretando Acquaforte, un tango de 1931 que compusieran Juan Carlos Marambio Catán y Horacio Petorossi. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champagne. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Dentro del formato guitarra y cantor buscamos utilizar elementos del tango, pero para estar comunicados, contestándonos, dice Diego Witko, que además considera que para eso el Chino Laborde es ideal. Él no es un cantante de tango tradicional, pero no por lo que mucha gente cree, sino porque habitualmente el cantor va muy agarrado a la partitura. Pero el Chino es músico, con él se puede tocar y que haya una conversación, plantea Diego Witko. Precisamente con el cantante hicieron dos giras por Japón. Grabaron 4 discos y participaron junto a Pablo Greco en la película Tango de una noche de verano, que cuenta la historia de 3 músicos argentinos que recorren Finlandia para descubrir si el cineasta Aki Kaurismäki tenía razón cuando afirmaba que la verdadera cuna del tango está en Finlandia. Y fue en mis tiempos la reina del Montmartre. Me ofrece con cariño unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Diego Cavitco tiene un largo currículum. Es egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda en el año 2001 y consolidó su formación como Aníbal Arias y con la concertista Irma Constanzo. Integró precisamente el cuarteto de guitarras de Aníbal Arias, tocó entre otros con Daniel Melingo, con José Ángel Trelles y acompañó al maestro Leopoldo Federico y a los cantores Ricardo Chiqui Pereira y a Omar Mollo, entre otros tantos. Con su trío de guitarras, Deep Kid Cavitco Trio, publicó a fines del año pasado el disco Van a salir cosas. El propio Deep Kid nos invita a escuchar la milonga Con voz y con voz de ese trabajo discográfico. Hola, mi nombre es Deep Kid Cavitco, guitarrista. Quiero mandar un saludo muy grande a la gente desde la gente y a todos sus oyentes en este momento tan difícil que todos atravesamos en mayor o menor medida. Y les dejo acá una música de mi trío. Espero lo disfruten. Les mando un abrazo. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Está claro que toda la economía está pasando por un momento de crisis como nunca antes se vio. No solo aquí en la Argentina, obviamente. En todo el mundo la crisis provocada por la pandemia es inédita. Pero si esto es así, para el mundo cooperativo, o para casi todo el mundo cooperativo, la cosa hay que multiplicarla por lo menos por 2, por 4 o por 10. Como lo venimos señalando en Desde la Gente, la situación es muy delicada, sobre todo en sectores como el cooperativismo de trabajo, en donde hay ramas en las que la facturación es igual a cero. Hugo Cabrera es el titular de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, FEDECABA, entidad que representa cooperativas de trabajo, a empresas recuperadas y también a emprendimientos autogestionados. Lo consultamos sobre la situación del sector y nos relató que, más allá de la gravedad del cuadro, venían trabajando en un foro en el que elaboraron una serie de propuestas muy amplias después de 4 años de neoliberalismo. Claro, en el medio llegó la pandemia. Esta pandemia que aparece nos deja a todos mal. Nos deja a todos muy mal, porque ya veníamos mal. Las cooperativas de trabajo, las recuperadas, ya venían mal desde la época del macrismo, muy mal. Y toda esta propuesta que teníamos nosotros para reactivar y ser aliados estratégicos, digamos, a ver, más que aliados estratégicos, nosotros pensábamos que el hecho de haber pasado el INAES de desarrollo a producción era algo que nosotros aplaudíamos plenamente, porque estábamos convencidos que teníamos que estar en el radar económico del gobierno como una estrategia más de las pymes que iban a servir para sacar de esta situación que había quedado el país luego del macrismo. ¿Qué fue lo que pasó? Insisto en esto, aparece la pandemia, aparecen todas estas situaciones de necesidad de ayuda. Totalmente de acuerdo estuvimos con que se arranque por el sector de abajo, donde la situación era darle de comer o que llegue la comida a los sectores más vulnerables, a los sectores que más habían padecido esta situación. Eso estuvo de acuerdo. Ahora, luego, ¿qué pasó? Luego esta situación, el gobierno fue dándole soluciones a los más grandes, fue dándole soluciones a algunas pymes, y después aparecieron los monotributistas. Y ahí es donde yo pienso que se genera una interpretación errónea o me da la sensación de que hay algo que no se entendió bien. Y eso que no se entiende bien es que, si bien las cooperativas de trabajo, las recuperadas, son monotributistas, no es lo mismo, somos empresas. Algunas de estas cooperativas tienen más de 100 trabajadores. Y el problema que estamos teniendo las cooperativas de trabajo, fundamentalmente, es que como empresas cooperativas no estamos pudiendo cumplir con lo cotidiano que es el manejo de esa empresa. Pagar los servicios, pagar la internet, pagar el teléfono, pagarle la salud a los compañeros, la obra social o lo que tenga. Digo, eso necesita de entender de otra cosa. Y eso es lo que se está demorando. Eso es lo que está demorando. Están todos estos compañeros, es más, en todo el lugar dicen, bueno, están viendo, evaluando qué se hace, no se puede dar lo mismo que se le da a las empresas privadas. Bueno, hay varias cosas que están en estudio, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reclamo? La tardanza. Van ya 60 días. Algunas cooperativas no facturaron ni un peso en estos 60 días y corren verdaderos riesgos de desaparecer. Federico Tonarelli, titular de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, escribió en Twitter lo siguiente. Es entendible que al abrir el registro para la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, se terminen, entre comillas, colando a aquellos que no lo necesitan. Aquellos que aprietan, presionan, hacen pesar su poder de lobby. Aquellos que sabemos perfectamente que son parte del círculo rojo del verdadero poder económico. Esos que desde un puñado de manzanas en la City manejan el país sin que los vote nadie y sin interrumpir su proceso de acumulación, ni siquiera en plena pandemia. Lo sabemos, escribió Tonarelli para cerrar afirmando, lo que no sabemos es por qué las cooperativas de trabajo no pueden ingresar ni colarse en dicha asistencia. No puede haber trabajadores de segunda. Hugo Cabrera, titular de FEDECABA, ahondó en el punto de vista de las cooperativas de trabajo. Esto nos dijo. Cuando nosotros decimos cuál es el fallo, cuál es el motivo que se está fallando con nosotros, es esto, la urgencia. Si alguien vos llegás con un respirador, pero llegaste después que murió, no te va a servir nada el respirador. Entonces creemos que lo que tiene que haber es una urgencia en este sentido en poder llegar. ¿Qué tenemos acá? Y tenemos muchos problemas. Tenemos problemas con los bancos que te dicen, no, para darte un crédito, lo que dicen los decretos, lo que dicen las normativas que han salido, es que son las empresas privadas o las pymes porque tienen el 931 donde generan los aportes patronales y pueden ver exactamente la AFIP donde hay que poner dinero o no. Digo, nosotros tenemos el INAE, que es el Instituto Contralor de las Cooperativas. Están absolutamente todos los datos digitalizados en el instituto. Yo creo que una forma de aligerar esto, más allá de esto, es que en vez de que esos trámites burocráticos que nos llevan en los bancos a demorarnos tanto tiempo, es que el INAE te dé un certificado de que sos una cooperativa, cómo estás, cuáles son las necesidades que se puedan ver, digo, después, una vez que certificás que es una cooperativa que estás, ahí ya es un contacto con el banco para poder tener un crédito, para tener algún acceso. Y también algún acceso de los sectores del Estado, del gobierno, con alguna tasa mucha más en forma diferencial a lo que son los bancos, que son tasas altas, el 24% para alguna cooperativa es mucho, y darles una mano para poder desarrollarse y tener capital de trabajo. Nosotros estamos convencidos que la salida de esta pandemia va a ser muy dura, muy, muy dura, y en realidad que si lo que necesitamos posteriormente a la salida va a ser créditos blandos, va a ser subsidios, va a ser dar una mano a nosotros como a las pymes, a lo mejor muy probablemente, para poder reencauzar todo el sistema productivo nuevamente. Eso es lo que nos parece. Nosotros fuimos uno de los actores que apoyamos hasta la conformación de este gobierno. Insisto que hay compañeros nuestros que están trabajando conjuntamente, pero que de por sí el Estado es una maquinaria muy burocrática y que lo que le pedimos es que lleguen más a tiempo. Efectivamente, el Estado es una gran maquinaria burocrática que se mueve con lentitud y en tiempos de pandemia hay sectores que necesitan más velocidad, como señalaba recién Hugo Cabrera, titular de Fedecava. Así y todo, el Gobierno Nacional viene asistiendo al conjunto de la economía. Lo hizo primero con los más desprotegidos de la sociedad y siguió con las pymes y los sectores productivos. El Gobierno reconoce el fallo y está trabajando para corregirse. Mario Cafiero, titular del INAES, en una mesa redonda virtual realizada por IUCOP, la flamante Universidad del Cooperativismo, recogió el guante de las críticas que las cooperativas de trabajo vienen haciendo, y esto es lo que decía. La crisis llevó al Gobierno Nacional a plantear una serie de ayudas a las empresas, a las pymes y en general a la economía en su totalidad. Se estableció un criterio que era el de que cooperativas y mutuales se asimilaran a pymes como una primera respuesta. Esa respuesta no resultó todo lo satisfactoria que quisiéramos, porque algunas cooperativas pudieron acceder a las tres líneas de apoyo. Fue el que se conoce como ATP, o sea, adelanto para el pago de sueldos, un préstamo, en lo que se conoce como línea 1 del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente para cooperativas de trabajo, y lo que fueron los préstamos a los monotributistas que eran socios de cooperativas. Todas estas ayudas resultaron verdaderamente insuficientes. Hay reclamos legítimos de muchas cooperativas que no pudieron acceder a estas ayudas. Lo mismo así algunas mutuales. Hay problemas con las cooperativas eléctricas y de servicio en general, porque la exigencia es que hayan bajado la facturación, pero las cooperativas eléctricas siguen facturando porque tienen que facturar el servicio para poder después cobrarlo, pero no lo están cobrando, ha caído mucho la recaudación. Bueno, todos estos problemas los estamos analizando y trabajando en el Ministerio de Producción. El ministro Culfas ha anunciado recién en una reunión con los senadores nacionales, que va a haber una línea especial para cooperativas y mutuales de ayuda económica. Esa línea seguramente va a consistir en 3 salarios mínimos y vital y móvil a una tasa interesante. Así que, bueno, por lo menos sabemos que estamos corriendo detrás, pero por lo menos que se vayan resolviendo las situaciones tan, tan complicadas que tienen cooperativas en todo el país. Pero bueno, esta es la realidad. Que estemos en el Ministerio de Trabajo, de Producción, es importante. Nos pone en ese sector de la economía real, nos pone en el sector de la producción, del trabajo, de la economía regional, del desarrollo económico. Nosotros decimos que este es un sector que puede constituirse en el tercer motor de la economía. Así como está el Estado, el mercado, este sector de la economía social creemos que es el que puede ayudar y va a ayudar a la recuperación económica del país. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Más información de quienes hacen un trabajo solidario para pasar este aislamiento de la mejor manera posible. Este dato es muy atractivo y tiene que ver con clases para hacer una huerta en casa. Son mujeres que integran el programa Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Mendoza y que enseñan cómo iniciar una huerta en casa de manera simple. Sostienen que las huertas agroecológicas ofrecen la autoproducción de alimentos que le permitirá a la familia comer más sano y ahorrar dinero. Y aseguran sobre el programa que permite que las familias fortalezcan los valores de la confiabilidad, basado en el respeto, honestidad, compromiso y cooperativismo. Este proyecto tiene el objeto de contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional para favorecer a la población del departamento local, pero que se extiende a través de videos a quienes los desean tomar. Es decir, que no importa dónde usted se encuentre, ya que para más contactarse al correo huertagodoycruz@gmail.com. Reiteramos, huertagodoycruz@gmail.com. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya lo habíamos anunciado en su momento, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, estaba gestando 2 niñitas. Utilizó el tiempo pasado porque ambas, Julia y Lucía, ya se encuentran con su mamá y su papá, Martín. Así que celebramos con inmensa alegría y con cariño enorme ese acontecimiento. Lamentablemente no podemos ir a saludar a esa flamante familia, por razones obvias, pero dejamos nuestro abrazo por este medio y quedamos a la espera de poder ver a las criaturas que, según su mamá y su papá, son preciosas. Y no lo dudamos, por supuesto. Pero como el mundo, aún en cuarentena, sigue andando, nos damos el lujo de tener entonces el análisis del licenciado en Ciencias Políticas, Andrés Zeyman, que hoy nos ayuda a pensar cómo será el Estado una vez finalizada la pandemia. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Zeyman. Andrés Zeyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Zeyman. Bueno, me gustaría aprovechar el día de hoy para compartir con los oyentes y las oyentes algunas reflexiones acerca de la cuestión del Estado, porque frente a la irrupción de la pandemia a nivel mundial, escuchamos en todos lados, en medios de comunicación, en diferentes espacios de opinión pública, señalar que el Estado pasa a cobrar un mayor protagonismo. Si bien parece algo disruptivo y novedoso, en realidad creo que no lo es, al menos por dos razones. La primera de ellas es que ante las crisis, el Estado siempre interviene de manera más aguda para reacomodar lo que las crisis desacomodan. Porque el capitalismo tiene, al fin y al cabo, esa característica. No funciona como una mano invisible del mercado que se autorregula, como dice el mito tradicional liberal, sino que siempre es necesaria la instancia del Estado en el capitalismo para reorientar el funcionamiento del régimen del capital cuando éste ingresa en una fase crítica. La segunda razón tiene que ver con lo que decíamos acerca de que el Estado interviene de manera especial frente a las crisis. Pero eso no significa que el Estado no intervenga en los momentos de, entre comillas, normalidad. El Estado, y esto en esto es importante ser especialmente enfáticos, es un aspecto que constituye a las sociedades capitalistas. En todo caso, lo que va cambiando es la forma que asume el Estado en distintos periodos históricos y también las políticas implementadas de quienes circunstancialmente asumen las funciones de gobierno elegidos por la voluntad popular. Vamos a dar algunos ejemplos para señalar esto, para que se entienda lo que intentamos decir. En los años 90, por ejemplo, las reformas estructurales pro mercado se hicieron en América Latina desde el Estado. El Estado fue un activo partícipe de ese proceso, ya sea gestionándolo o reprimiendo la protesta social para garantizar el orden y la constitución de nuevas relaciones de fuerzas. Como contracara, en los gobiernos progresistas de América Latina que atravesaron los primeros 15 años del siglo XXI, se amplió la faceta bienestarista del Estado. El Estado ya no reprime la protesta social como en los años 90, sino que despliega políticas sociales, construye escuelas y hospitales, interviene frente a los conflictos laborales, etc. Por su parte, en Argentina, durante el macrismo, entre 2015 y 2019, observamos cómo los sectores más concentrados de la economía quisieron instrumentalizar el Estado para promover sus propias oportunidades de negocio y, de hecho, hace apenas algunos días nos enteramos que una zona bastante oscura del aparato estatal cobró un inusitado protagonismo en ese proceso. Me refiero a los servicios de inteligencia que también forman parte del Estado. Es decir, vemos que el Estado siempre es parte de los procesos políticos, aún de aquellos que dicen que el Estado queda sometido a la idea de Estado mínimo o a la liberación de las reglas del mercado. Ahora bien, lo que cambia es las diferentes dimensiones que constituyen al Estado y el protagonismo que cobra cada una de esas dimensiones en los diferentes procesos políticos. Eso es lo que va variando a lo largo de la historia y en los diferentes procesos políticos. Entonces, al punto al que me interesaba llegar para compartir las reflexiones con los oyentes es que hoy, ante el desorden económico provocado por la pandemia, el capitalismo vuelve a demostrar que no existe una solución librada exclusivamente a las fuerzas del mercado. Porque el capitalismo nunca se autorregula y mucho menos frente a situaciones críticas como la que estamos viviendo en la actualidad. Por eso el Estado, tal como escuchamos en los medios de comunicación y en la opinión pública, vuelve al centro de la escena. Ahora, eso no significa que haya un lugar predestinado para ese retorno del Estado al centro de la escena. O sea, el Estado deba sí o sí desempeñar un rol predeterminado ante este tipo de contextos críticos. Más bien, la orientación de la acción estatal en el marco de las crisis pasa a ser parte de una disputa entre los actores y clases sociales en función de sus respectivos intereses. Porque ante las crisis, los grandes empresarios aprovechan para buscar reconfigurar los procesos productivos y relanzar sus procesos de acumulación, mientras que los trabajadores intentan sacar a la luz la inviabilidad de la situación preexistente que llevó justamente a las condiciones de la crisis. Esa disputa, nada más y nada menos, es la que estamos presenciando hoy en todo el mundo y también, por supuesto, en Argentina y en América Latina. En ese sentido, creo que hay varios aspectos en esa disputa que merecen ser destacados y que pueden ser aprovechados en un futuro próximo para pensar en un orden social más justo e igualitario a nivel mundial que el que nos toca vivir ahora. Me parece que la salud pública, tan cuestionada por la ideología neoliberal durante décadas, hoy sale fortalecida y se puede disputar la profundización de esa tendencia. Tal es así que si los neoliberales decían que la salud pública era solo un gasto ineficiente, hoy estamos muy lejos de eso. La salud pública es, a la luz de todos y de todas, imprescindible, y estamos presenciando las consecuencias de lo que sucede cuando ella es desestimada o menospreciada. Del mismo modo, es una oportunidad la que estamos hoy viviendo para revalorizar lo público en general y no solo la salud, me refiero a la educación, la ciencia, la construcción de obras de infraestructura, etc. Por otro lado, también la planificación estatal en esos aspectos pasa a ocupar un papel más trascendente. La pandemia, de hecho, nos muestra que no alcanza con las respuestas coyunturales del Estado, sino que en los campos que señalamos, como la ciencia y la salud, entre muchos otros, es necesaria una política de planificación para evitar que este tipo de situaciones nos agarren desprevenidos. Al mismo tiempo, todas esas funciones estatales que mencionábamos recién demandan recursos, y ahí, como lo demuestra el caso de Argentina con el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que también además se está debatiendo en otras partes del mundo, no es una singularidad nacional, comienza entonces toda una disputa por quién pone los recursos para cumplir con las imprescindibles funciones del Estado en salud, en ciencia, en educación, etc. Entonces, ¿el esfuerzo lo van a hacer los sectores más pobres o lo van a hacer los sectores económicos concentrados? Me parece que en esa disputa estamos en este momento, ¿no? No solo en Argentina, donde es muy claro con el proyecto de ley que mencionaba, sino también en otras partes del mundo. En fin, como reflexión para concluir esta columna, me interesaba aprovechar este contexto para decir que hoy el futuro del Estado está en plena disputa. El Estado vuelve a aparecer en escena, pero en el marco de una disputa. Los sectores concentrados de la economía pretenden instrumentalizar al Estado para maximizar sus privilegios y para expandir la racionalidad de mercado a través del Estado. Mientras que el deber, creo yo, de las fuerzas populares en este contexto es poner de relieve el valor inconmensurable de lo público, como ha quedado demostrado con el caso de la salud, remarcando el desastre al que nos ha conducido una sociedad exclusivamente organizada en función de la lógica del lucro. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Efemérides. Buenos Aires, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, Buenos Aires, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango. Nació el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros, en la provincia de Córdoba. Pero cuando aún no tenía 2 años, su familia ya se había instalado en Avellaneda. A los 6 años empieza a estudiar bandoneón con Domingo Fava. También le gustaba cantar, pero por recomendación de su maestro y para no distraer la atención del aprendizaje del fuelle, le prohibieron cantar. Por suerte, tal como él mismo contaba, hacía trampas y cuando se daba la ocasión, cantaba. Mi tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy. Aquí. Y ahora. Aquí y ahora nos damos unos minutos para hablar de Rubén Juárez, el cordobés más porteño del que tengamos memoria. Cuando al poeta Héctor Negro le pidieron que escribiera sobre el Negro Juárez para la revista Los Grandes del Tango, encendió un cigarrillo, acomodó una hoja en su vieja Olivetti y escribió. Cuando se produjo su aparición en el gran escenario del tango, hubo algo así como una celebración. De viejos y nuevos devotos del género, autores de varias generaciones y distintas expectativas, difusores, comentaristas, músicos, gente. Fue uno de los raros casos en que un joven y nuevo fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente y reconocido como figura de promisorio futuro. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas. Su fuerza interpretativa, su presencia y personalidad fueron contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que suelen resultar imprescindibles para ganar. En una entrevista para la agencia de noticias Telam, Rubén Juárez sostuvo: "Me siento un afortunado por todo lo que la vida me dio. Tuve el honor de participar de la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco, mi gran maestro. Admiré y admiro a Piazzolla, y la asignatura que me quedó pendiente fue haber grabado algo con ellos". En sus últimos años había vuelto a vivir en su Córdoba natal. Decía sobre su residencia que tal asentamiento me hace ver las cosas de otra forma. Uno no tiene ganas de correr. Todo es más despacio e incluso me divierto con la gente. En el supermercado, por la calle, todo es más natural, sin clichés armados. En la provincia mediterránea lo sorprendió un cáncer que terminó llevándoselo el 31 de mayo de 2010 en una clínica porteña hace 10 años. Imposible no recordar siempre al negro Rubén Juárez y a su bandoneón blanco y claro. Hacerlo desde su tema, Mi bandoneón y yo. Y a veces rodamos paneao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces rodamos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi bien. Y cuando él me responde si me antoja, si me antoja que Buenos Aires mismo me conteste. Sí, hermano, como siempre. Con vos. Con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo. Mi bandoneón y yo. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente en modo cuarentena. Estamos, como siempre, con un cafecito de por medio, pero cada uno cumpliendo su aislamiento social, como corresponde, y comunicándonos con estas herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, que el martes pasado se llevara a cabo una interesantísima actividad convocada por IUCOP, el flamante Instituto Universitario de la Cooperación. Bajo el lema Miradas, Estrategias y Escenario desde el Cooperativismo y la Economía Social, el martes pasado se desarrolló un conversatorio en el que participaron la uruguaya Graciela Fernández, que es presidenta de Cooperativa de las Américas, Ariel Huarco, titular de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperar, y Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Respondiendo al primer eje planteado en el encuentro en cuanto a cómo enfrentaba la emergencia sanitaria el movimiento cooperativo, Graciela Fernández decía lo siguiente. Creo que hoy estamos atravesando una situación inesperada, una situación que América toda no podía ni siquiera imaginar. Esta pandemia ha atravesado a todas nuestras organizaciones, no solo a nuestras organizaciones cooperativas, sino que ha atravesado a toda la población de América, creando una vez más una brecha más importante de la desigualdad que sufre América. Veníamos trabajando a nivel cooperativo en lo que era la agenda para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy ha sido un parate que nos provoca más fuerte y que además nos provoca en el desafío, demostrando lo que ustedes dijeron al inicio, el fracaso de una economía que hoy ve en nuestras posibilidades lograr el desarrollo de nuestra economía fundamentada en lo que es el rol del ser humano para el conocimiento y el trabajo en esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hemos hecho las organizaciones ante esta situación, ante esta difícil coyuntura? Primero, las organizaciones cooperativas en conjunto desde América han profundizado lo que es uno de nuestros principios claves, el compromiso con la comunidad. Actores, iniciativa de las Américas, protegiendo a funcionarios, protegiendo a técnicos y protegiendo a todos nuestros trabajadores de las respectivas organizaciones en la protección de la salud. El conversatorio, organizado por IUCOP, del que participaron 1.200 personas, tenía tres ejes centrales. ¿Cómo enfrentan las cooperativas la emergencia sanitaria? ¿Qué acciones se llevan a cabo para transitar la crisis? ¿Y cómo imaginan el futuro después de la pandemia? Ariel Huarco, titular de la Alianza Cooperativa Internacional, hizo referencia a su pago chico para ejemplificar sobre el accionar de las cooperativas en este contexto de pandemia. Evidentemente no estamos viviendo el mismo mundo que vivíamos hace unos meses, pero tampoco vamos a vivir en los próximos meses el mismo mundo que estamos viviendo ahora. Cuando el gobierno, encarando medidas preventivas frente a la pandemia del COVID-19, resolvió implementar la cuarentena, muchos entendimos que estábamos ante una situación inédita, donde el libreto no estaba escrito y que, por lo tanto, implicaba riesgos para nuestras familias y para nuestras organizaciones. Pero los cooperativistas también sentimos que debíamos demostrar y demostrarnos a nosotros mismos que el modelo de la cooperación servía. Y creo que estamos haciendo un buen papel, realmente. Como tenemos pocos minutos, yo les pediría la licencia para centrarme en mi papel de representante y dirigente del territorio, del Pago Chico, y hablarles entonces focalizándome en la experiencia de FEDECOBA, que es la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Creo que la comunidad, y muy especialmente las pequeñas comunidades, están reconociendo o volviendo a reconocer las ventajas de contar con empresas construidas en base a valores. Ustedes saben que muchas cooperativas de servicios públicos en nuestro país, y particularmente la experiencia de FEDECOBA, son cooperativas multiactivas, Es decir, que incluyen diversos servicios como electricidad, agua, internet, sepelio, ambulancias, proveedurías, entre otros. La emergencia nos ha puesto en la encrucijada de responder en condiciones inéditas frente a las demandas de cada uno de estos servicios. Cada uno de estos servicios han tenido que ser adaptados a las nuevas condiciones de trabajo y cada uno de ellos han requerido una actitud muy humana, muy cercana a cada asociado y a cada asociada. Y las cooperativas que mejor lo están haciendo son las que mejores redes de cooperación han logrado construir en el territorio. Déjenme que les dé un pequeñísimo ejemplo para ser claro. Cañada Seca es una localidad de menos de 1.000 habitantes, en el partido de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Resulta que allí los alumnos de las escuelas primarias y secundarias del ámbito rural no tenían conexión de internet para hacer sus tareas. Frente a esto, trabajaron el problema en forma mancomunada. La Cooperativa de Servicios Públicos Local, el Grupo CREA, que integra productores rurales de la localidad, y Servicop, que es una organización de cooperativas de la región especializada en internet. Gracias a eso, todos los alumnos de las escuelas rurales de esa localidad pueden seguir las actividades propuestas por las escuelas y sus docentes en un pie de igualdad con alumnos de grandes centros urbanos más poblados y con mayor acceso a la conectividad. Seguramente cada uno de ustedes conoce mucho de estos ejemplos, pero la lección es clara: las cooperativas que logran impacto en la comunidad son las que han logrado construir relaciones de cooperación sólidas con todos los actores de la comunidad. Por su parte, Mario Cafiero, al abordar el último tópico del encuentro, dejó unas interesantes reflexiones en torno al futuro y al tiempo que vendrá una vez finalizada la pandemia. Un tiempo que necesariamente habrá que construir con la solidaridad como principal herramienta para un mundo más igualitario. La humanidad no fue solo capitalismo. Y hay 200 años de capitalismo, pero antes había otro tipo de organización económica, social. Y que el capitalismo había avanzado sobre tres aspectos sustanciales de la vida, como es el trabajo, la tierra y la moneda. Y que dejar esos tres aspectos de la vida en manos del mercado, evidentemente era un avance absolutamente extremo del capitalismo y que eso iba a provocar consecuencias. Y las consecuencias las estamos viendo después de 40 años de capitalismo neoliberal extremo. Hoy hay una desigualdad enorme en el mundo, hay problemas severos de trabajo y de ingreso. Entonces se habla aquí una gran transición. Alguien creerá que esto es automático, de ninguna manera. Alguien dijo por allí, lo mejor va a ser mejor y lo peor va a ser peor. Y es necesario plantear alternativas. Y la economía social, solidaria, popular, esta economía democrática, esta economía participativa, esta economía basada en la persona, creo que tiene una enorme cantidad de respuestas para dar. Esta caja de herramientas que significa la economía social con sus cooperativas, con sus mutuales, con su asociativismo, la tenemos que poner a tono con esta gran transición que la humanidad está esperando. Se habla que esta es una crisis civilizatoria. Se habla de que después de la pandemia del coronavirus, tenemos que enfrentar las otras pandemias. La pandemia del hambre, la pandemia de la desigualdad, la pandemia de un planeta que no sustenta este tipo de economía. Así que los desafíos son enormes y ojalá que nuestro movimiento, el movimiento cooperativista, el movimiento mutualista, el movimiento solidario, sea ese tercer motor donde el hombre y la mujer de esta nueva civilización, una civilización basada en el amor y no en la competencia y en la destrucción, pueda darle, ¿no?, ese sendero que nosotros queremos recorrer. La igualdad, importante volver a hablar de la igualdad. La solidaridad es el camino que nos lleva a la igualdad. Bueno, dentro del camino de la solidaridad, el cooperativismo y el mutualismo son dos muy lindos micros ómnibus donde nos tenemos que subir para llegar de una manera más rápida a esa igualdad que todos queremos. A estos conversatorios que semanalmente organiza el Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, y a los que se pueden acceder en forma gratuita, se los encuentran en Facebook Live, cuando están sucediendo, o sea, en vivo y en directo, o también en www.iucop.edu.ar. Le reitero, www.iucop.edu.ar, en la sección Charlas Abiertas, una vez que ya sucedieron. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Más información sobre ayuda solidaria que puede obtenerse desde redes de internet. Y si tenés hijes en edad escolar y que debe hacer sus tareas y a veces no sabés cómo ayudar, anota esta información. Docentes, ayuda virtual con las tareas escolares. La iniciativa Maestros en Acción, viralizada en redes como Facebook y Twitter, propone que desde las casas de los alumnos de distintos niveles envíen fotos de la tarea de sus hijos para poder ayudarlos, para acompañarlos virtualmente en el proceso de aprendizaje y hacer el seguimiento de esas tareas. A esta idea se sumaron maestros de todo el país con el objetivo de brindar apoyo escolar a estudiantes y sus familias en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional como medida para frenar el avance del coronavirus en Argentina. El primer contacto es por medio del posteo de una foto con el hashtag Maestros en Acción. Luego, el contacto sigue por mensaje privado desde la plataforma Messenger de Facebook o vía WhatsApp, según la o el docente disponga, y la explicación puede volver mediante mensaje de voz o también tutoriales de YouTube. Entonces, el primer paso es el posteo de una foto con el hashtag Maestros en Acción, luego el contacto sigue por mensaje privado. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Seguimos en Desde la Gente, pero estamos aterrizando en nuestro espacio, en Visión de Géneros. Y no queríamos dejar esta semana de mayo para hacer también nuestro propio homenaje, ¿no? Pero en este caso a las hijas de la patria. Y así se llama el libro que queríamos hoy compartir con todos ustedes, de Florencia Elgorriaga. Con ella estuvimos hablando en la semana y preguntándole sobre este libro que desde ya lo recomendamos. Se llama Hijas de la Patria, Mujeres, Ideología y Política en la Literatura Argentina, entre 1810 y 1860. Porque en la primera mitad del siglo XIX, el feminismo no era ni por asomo el movimiento que es hoy, porque cada periodo histórico le corresponden sus soportes ideológicos, ¿no? Hijas de la Patria, el libro de Florencia Elgorriaga, aborda justamente esa tensión entre tradición y renovación, entre el orden simbólico y los cambios de fondo de esos momentos. Así que te invitamos a compartir la entrevista que hicimos con ella. A Florencia le preguntamos en qué aspectos de la mujer se centraron los autores de la época para escribir sobre ellas. Hijas de la Patria aborda dos épocas diferentes, pero de alguna manera similares en cuanto a los agitados momentos políticos que se vivían. En el periodo revolucionario, el propósito principal de los autores, hay que tener en cuenta que todos ellos son personas altamente involucradas en los acontecimientos, es destacar y promover el compromiso de las mujeres en el proceso revolucionario. No todos de la misma manera, nunca habrá visiones homogéneas, porque cada momento está atravesado por contradicciones entre lo nuevo y lo viejo, por intereses de clase, por ideología y también por la particular sensibilidad del autor. En ese periodo podemos encontrar quienes buscan el compromiso femenino con la revolución y la guerra de independencia, como Monteagudo en la Gaceta, por dar un ejemplo, quienes añaden la preocupación del desarrollo económico que requiere la educación de las mujeres y su participación en la producción, como Belgrano, y también aquellos que desean que las mujeres, en este caso las señoras de la élite, sirvan de contrapeso a los proyectos más avanzados, como la integración de indígenas y esclavos, sobre todo en el norte y en el virreinato del Perú, o contra los cambios culturales que se oponen a la familia patriarcal del virreinato. En el segundo periodo, signado por el romanticismo, época de las guerras civiles, posiblemente la característica más distintiva sea que, a diferencia del romanticismo francés, en el que casi todos los autores se inspiraban, no pudieron ignorar la participación activa de las mujeres en las confrontaciones políticas. Un autor tan aristocratizante como José Mármol llegó a escribir, a propósito de María Josefa Ezcurra, cuñada de Rosas, las acciones que hacen relación con los sucesos públicos no tienen sexo. Estamos adentrándonos en Hijas de la Patria, el libro de Florencia Elgorriaga, con quien estuvimos hablando esta semana. Hijas de la Patria y su bajada es Mujeres, Ideología y Política en la Literatura Argentina, entre 1810 y 1860. Le preguntamos a Florencia también cuán comprometida estaba la mujer política y socialmente en un territorio tan convulsionado para esas épocas. A ver lo que nos decía. Desde el comienzo del periodo revolucionario, hubo grupos de mujeres muy interesadas en que se produjeran cambios significativos. En principio, había dos reivindicaciones femeninas que comenzaban a tomar cuerpo, principalmente entre los sectores más ilustrados: el derecho a la educación y a la libre elección matrimonial. Es muy conocida la historia de Mariquita Sánchez y sus dificultades para casarse con Martín Thompson, pero no fue la única. Y en el Correo de Comercio, periódico que fundó Manuel Belgrano a principios de 1810, una lectora que se hace llamar amiga de la suscriptora incógnita manda una carta en la que solicita instrucción para que las mujeres puedan enseñar, en principio en escuelas para las niñas pobres, en las que se enseñara a leer, a escribir, coser y otras industrias. Avanzado el proceso revolucionario, la participación es mayor. En Buenos Aires, lejos del conflicto armado, leemos en la Gaceta de 1811 las donaciones para la guerra. Y podemos encontrar allí, desde las donaciones colectivas hechas por damas principales como Mariquita Sánchez o Las Escalada, hasta algunas sumamente emotivas. Por ejemplo, el 12 de julio, la esclava María Eusebia Segovia, con licencia de su amo, ha oblado un peso fuerte y se ofrece para servicio de cocina con dos hijos. El 10 de julio, doña Agustina Cardoso, viuda de don José Cardoso, avecindada en la ciudad de Montevideo, dona 3 onzas de oro y 100 cueros al pelo en nombre de sus hijas y a disposición de la Junta uno de sus hijos varones, con un nieto de 10 a 11 años. En el norte, la participación es mucho más activa. Para mencionar las más conocidas, tenemos naturalmente a Juana Azurduy y su participación como jefa de guerrillas, pero también el grupo de mujeres que actuó como espías y agentes de Güemes, las niñas de Ayohuma que auxiliaban al ejército y muchas otras. Hija de la Patria da una perspectiva de género sobre textos literarios y periodísticos emblemáticos del periodo 1810 y 1860. Por ejemplo, la Revolución de Mayo, las guerras civiles, el camino hacia la construcción del Estado. Y también estuvimos hablando con Florencia Elgorriaga, la autora de Hijas de la Patria, y le pedíamos que por favor nos dé algunos nombres destacados de aquellos que no leemos habitualmente en los manuales ni en la primaria ni en la secundaria. Por supuesto, no hay muchos nombres propios. En defensa del derecho a la libre elección de marido, podemos mencionar a María Antonina Echeverría o Ángela Castelli de Igarzábal, hija de Castelli, que tan decidida como su padre logró imponerse a su voluntad. Pero posiblemente la historia más interesante y que permanece oculta en nuestra historiografía habitual, que prefiere ignorar nuestros vínculos indisolubles con el Alto Perú, sea la de las heroínas de la Coronilla. Cochabamba, en manos patriotas, fue asediada por el ejército realista del cruel general Goyeneche. El gobernador Antezana decidió capitular. Un nutrido número de mujeres se reunieron en la plaza, buscaron armas y se dirigieron al Cerro de San Sebastián o de la Coronilla para resistir con unos pocos hombres. La mayor parte pertenecía a clases populares, como las hermanas Parrillas, María Soto, Rosa Vega y otras de familias más conocidas, Josefa Montesinos, María Sarabia. Resistieron 3 horas y Goyeneche mató a 30 de ellas. Belgrano, enterado del hecho, mandó un informe a Buenos Aires. Gloria a las cochabambinas que se han demostrado con un entusiasmo tan digno de que pase a la memoria de las generaciones venideras. Ellas han dado un ejemplo que debe excitar, señor excelentísimo, los sentimientos más apagados por la patria. Pero lo más conmovedor es que en su ejército, todas las noches, a la hora de pasar lista, un oficial de cada cuerpo militar preguntaba en alta voz: ¿están presentes las mujeres de Cochabamba? Y otro oficial respondía: gloria a Dios, han muerto todas por la patria en el campo del honor. Y yo no puedo dejar de decir: presentes ahora y siempre. Estamos transitando por Hijas de la Patria, el libro de Florencia Algorriaga, a quien le hicimos una entrevista, y estás escuchando las respuestas que tenía para contarnos y motivarnos más a leerlo, ¿no? Hijas de la Patria, Mujeres, Ideología y Política en la Literatura Argentina, 1810-1860. También le preguntamos, y la última pregunta que le hicimos a Florencia es: ¿qué más vamos a descubrir en este libro de 239 páginas editado por Tren en Movimiento? A ver lo que nos decía Florencia. A lo largo del libro, el primer aspecto que salta a la vista es la importancia simbólico-cultural de las mujeres en los periodos más convulsionados. Si reducimos a 3 los principales grupos políticos del periodo revolucionario, los realistas, los revolucionarios más convencidos y los que apoyaban la independencia pero no los cambios sociales fundamentales, cada uno de esos grupos se adjudicó el apoyo de las mujeres a través de escritos diversos. Otro aspecto que surge es cómo la Revolución de Mayo movilizó y cuestionó los temas de la familia y la autoridad patriarcal y la resistencia que eso generaba en sectores vinculados a la Iglesia y otros. Y cómo, si bien los aspectos más absolutistas de esa autoridad se fueron disolviendo, el prejuicio sobre la honra de las mujeres subsistió, sobre todo en los sectores acomodados. Podemos encontrar también que durante las confrontaciones entre federales y unitarios, el posicionamiento de las mujeres sigue siendo muy importante y se las sigue viendo dotada de actividad práctica, tomando partido sin dudarlo. Por otra parte, los autores que pensaron en la organización nacional, pensamos en Sarmiento, pero también en otros, conciben el tema de la educación femenina como primordial, vinculado al desarrollo productivo y social, dada la posibilidad de contar con un aporte masivo de trabajadoras de la educación, pero también en otros servicios. Y finalmente, lo que es lamentable, vemos cómo a medida en que la sociedad se estabiliza, el imaginario masculino deja de promover la participación política activa de las mujeres, dando paso a la imagen de la reina del hogar, educadora de los hijos, retirada de los espacios públicos. Hijas de la Patria es el libro que queríamos compartir contigo. Estuvimos con su autora, Florencia Algorriaga. Estuvimos adentrándonos en este maravilloso libro porque este libro tiene la consigna que fueron ellas, las mujeres, las hijas de la patria, las custodias del patriotismo y la transmisora de los valores sociales, aunque las grandes decisiones, no nos olvidemos nunca, siempre pertenecieron a la órbita masculina. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna, como lo hacemos todos los sábados, con un tema musical. En este caso elegimos a una banda que ya no está más, pero eran lo más, las Black and Blues, y su tema es Hartas. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor, yeah. Hartas, los voy a descubrir. Son los buitres del desierto y van violando sobre mí. Hartas, ¿qué precio tengo hoy? E indudablemente el silencio por mi sol. Hartas de la conspiración. El dueño de la torta no se come la porción. Estamos hartas. Ayúdame a trepar. Hartas. Mi amor, te voy a denunciar. Hartas. Sin cambios otra vez. Si no trate de dar salida, mi derecho está al revés. 10 al frente y 1 atrás. Adicto a los divanes. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Rosario es el parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento. Despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Allí en donde se encuentre en este momento, en su casa, en el auto, en un comercio, con la radio a la vieja usanza, con un sintonizador y parlantes, o en una computadora o desde la aplicación de un celular, le pedimos que por favor preste atención a los minutos que siguen. Se viene diciendo que tras la pandemia no volveremos a la normalidad conocida, sino que deberemos construir otra normalidad. Tendremos que ver si podemos construir una nueva sociedad, distinta a la que teníamos antes del COVID-19. Sin duda surge el interrogante de si podremos, y una rápida respuesta nos hace pensar que sí, y que en este programa venimos dando sobrados ejemplos de que ya hay quienes lo están haciendo, y lo venían haciendo antes inclusive del actual aislamiento preventivo y obligatorio. Hoy vamos a otro de esos ejemplos de quienes hacen y mucho, y desde hace tiempo. Ciudad Futura es un movimiento social impulsado por el movimiento Giros y el movimiento 26 de junio, ambos con una trayectoria de más de 15 años de trabajo social y político en barriadas populares de Rosario, que es la tercera ciudad más poblada de Argentina. Esta semana, con nula repercusión en los grandes medios de prensa de nuestro país, inauguraron en Rosario una lactería, que es un espacio con productos lácteos, pero de verdad, y a precios justos. Ya vamos a referirnos a esta apertura. La idea no es hablar solo de eso, sino del ejemplo que ese comienzo representa. Empecemos entonces por el inicio y escuchemos a Juan Montenegro, que nos cuenta qué es Ciudad Futura. Bueno, Ciudad Futura es un partido de movimiento, decimos nosotros, porque conformamos el instrumento político electoral después de 10 años de práctica como movimiento social. En aquel momento el movimiento Giros, que una de las características fundamentales de este movimiento, producto de la crisis de representación del 2001, tiene que ver, y es una de las características principales que tiene hoy Ciudad Futura, que siempre decimos que Ciudad Futura no es mejor ni peor que nadie, pero que el resto de los instrumentos o de los partidos, pero es distinto. ¿Por qué es distinto? Básicamente porque nosotros ponemos mucha energía y todos nuestros esfuerzos en intentar construir hoy la sociedad que queremos para mañana, es decir, de materializar proyectos concretos que muestren cómo es esa sociedad que queremos para mañana, pero ya en el presente. Digo, no, la política de Ciudad Futura no tiene que ver desde una perspectiva clásica de ocupar lugares en el Estado para desde ahí dar las disputas, sino dar las disputas en la sociedad, prefigurar esa sociedad que queremos y en última instancia usar los espacios institucionales para masificar y replicar esas políticas prefigurativas. Digo, cuando digo esto, hoy nosotros tenemos un bloque de 4 concejales en el Consejo Municipal de Rosario, tenemos una diputada provincial en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y tenemos una concejala en una localidad de la provincia, en Pueblo Ester. Fuimos construyendo, decíamos nosotros, esa semilla de la ciudad futura en el territorio. Digo, por eso fundamos 2 escuelas de gestión social, tenemos el último tambo que queda en la ciudad de Rosario con una industria láctea, tenemos el centro cultural más importante de la ciudad en el centro de la ciudad, tenemos un sistema de compras colaborativa que se llama Misión Antiinflación, que ya funciona hace 6 años, y uno hace la misma compra que en el supermercado, pero con un 30% de ahorro, comprando directamente en los pequeños y medianos productores. Es decir, la característica de Ciudad Futura es, cada vez que nosotros hacemos una crítica al sistema, a cómo está distribuida la cosa hoy en nuestro país, en nuestro mundo, cada vez que impugnamos determinado aspecto del sistema, tenemos una propuesta en marcha que muestra que puede ser distinto. Ya presentados los integrantes de Ciudad Futura con la voz de uno de los militantes de la agrupación, Juan Montenegro, escuchemos ahora cómo desempeñan su labor, porque según ellos mismos sostienen, con el trabajo de campo, con los proyectos andando, es como pueden generar nuevas mayorías más que con el discurso. Nosotros siempre decimos, quizá hablando con algunos sectores, no sé, de política internacional, sobre el chavismo no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Ahora, si nos ponemos a discutir con esos mismos sectores, diciéndole, ¿vos estás de acuerdo con la política educativa que nosotros hacemos en Nuevo Alberde o en Tablada, que son 2 de los barrios llamados más peligrosos de la ciudad por tema narcotráfico, por tema exclusión? Ahí tenemos nuestra escuela y ahí funciona. Y el mismo pibe que de una escuela tradicional lo expulsaron 20 veces, en la nuestra termina y muchas veces están estudiando en la universidad. Bueno, cuando con esos sectores discutimos, ¿vos estás de acuerdo con ese modelo educativo? Ahí sí te pones de acuerdo y ahí sí apoya tus iniciativas. Por eso, haber logrado tener el 20% de los votos en la ciudad de Rosario tiene que ver con eso, no solamente con tener buenas ideas, sino con mostrar que las ideas, muchas veces provenientes de la izquierda, que están asociadas con los valores nobles, con que tenemos razón, pero que a la hora de gobernar siempre es más eficiente la derecha o alternativas más moderadas. Bueno, lo que nosotros ponemos en marcha son proyectos que, además de todo eso, además de ser justo, además de ser noble, además de tener razón, funcionan y funcionan mejor muchas veces que lo del propio Estado en el caso de la educación, o mejor que el mercado en el caso de los otros ejemplos, la cultura con el D7, etcétera, etcétera. Porque además son espacios donde va toda la ciudad de Rosario, no solamente un núcleo militante. Hay algo muy gráfico que dice Ezequiel Adamowski, que siempre lo ponemos de ejemplo, que dice que tomó de un militante norteamericano que decía que todo proyecto de transformación tenía que tener 3 patas: una crítica al presente, una visión deseable de futuro y un camino, un puente para llegar de este presente que tenemos a ese futuro que queremos. Y que decía que generalmente la izquierda éramos muy buenos en lo primero, pero que nos costaba poder transmitirle al conjunto social y a las mayorías cuáles eran nuestras imágenes de un futuro distinto. Así, bueno, el sistema capitalista excluye, margina, genera pobreza, es inequitativo. Ahora, ¿cuál es ese otro sistema posible? ¿Cuáles son esas imágenes de futuro? Bueno, que en eso hacíamos agua y más aún en el cómo. Digamos que muchas veces es lo más difícil. Uno puede tener una imagen hacia dónde quiere ir. Ahora, ese camino, esos pasos, cómo ir en el presente con los recursos con los que cuento hoy, que no son los mejores, no son los ideales, pero son los que existen, ¿cómo hago para ir generando un camino hacia allá? Por eso nosotros, cuando criticamos la educación, tenemos un sistema de educación diferente andando y mostrando que funciona. Cuando criticamos cómo el mercado se queda, los intermediarios se quedan con las grandes producciones entre el productor y el consumidor, tenemos sistemas como la Misión Antiinflación de comercialización andando, lo mismo en producción primaria, en cultura. Bueno, resumo entonces: diagnóstico de la situación, a dónde quieren llegar y cuál es el camino. De eso estamos hablando hoy. Lo hacemos con el ejemplo del trabajo que llevan adelante desde Ciudad Futura, pero que es replicable desde otras organizaciones, desde otros proyectos. La segunda pregunta fue, ¿por qué como movimiento social y político están tan relacionados con la cuestión de los alimentos? Y Juan Montenegro, ex concejal y militante de Ciudad Futura, contestó. Por nuestra propia historia, siempre nosotros estuvimos muy vinculados a la cuestión de los alimentos, porque te lo resumo rápidamente, en el barrio donde nosotros arrancamos, Nuevo Alberdi, la zona rural de Nuevo Alberdi son las últimas tierras que quedan en Rosario dentro del eje urbano para urbanizar, y querían construir ahí un barrio privado. Bueno, hace 10 años que venimos dando esa pelea, en el medio logramos presentar un proyecto en el Consejo Municipal que prohíbe la figura de los barrios privados. Rosario, por nuestro proyecto, fue la primera ciudad en el mundo en prohibir los barrios privados, la construcción de nuevos barrios privados, y en el medio de estas últimas 500 hectáreas que le quedan a la ciudad quedaba el último tambo de Rosario, que era una unidad de agricultura familiar a la cual nosotros la querían desalojar. Llegamos, resistimos, nos fuimos a vivir ahí con Karen y otros tres compañeros, estuvimos 2 años viviendo ahí en casas container que armamos para la resistencia, y montamos sobre ese pequeño tambo familiar una cooperativa que hoy tiene alrededor de 10 trabajadores, que construyó una planta donde industrializan la leche que se produce ahí. Por eso ese tambo, que hoy es un tambo de 50 vacas en ordeña, y que en ninguna parte del país ya queda de ese tipo de emprendimientos, hoy sobrevive, digamos, y le va bien, porque industrializan ellos mismos la leche en una fábrica que montamos en el mismo lugar de productos lácteos, de quesos y dulce de leches. Entonces digo, por nuestra propia historia, venimos hace mucho trabajando la cuestión de los alimentos, porque además estamos convencidos de que los alimentos son la llave para un país distinto. En un país como Argentina, discutir los alimentos en Argentina no es discutir una partecita del problema, sino que discutir todo el problema. Cuando uno discute los alimentos, discute lo que comemos, discute las condiciones de producción de esos que comemos, discute la concentración de la propiedad de la tierra en Argentina, discute los intermediarios, los formadores de precios. Digamos, en un país agroexportador como la República Argentina, creo que un proyecto político que no tenga una política específica de alimento en Argentina no tiene un modelo de país distinto. Digo, por eso también para nosotros es tan importante, y vas a ver que hay muchas políticas de Ciudad Futura que tienen que ver con los alimentos. Ese es el origen de una movida que se registró esta semana en Rosario y que fue la inauguración de la lactería. Pero aún no llegamos a ese momento, y desde ya le anticipo que tampoco es lo más importante de este ejemplo que vamos repasando hoy. Sí, ya se abrió la lactería en Rosario, pero podríamos decir que hay un antecedente importante que desarrollaron desde Ciudad Futura. El año pasado, en el medio de la campaña electoral para intendente y para concejal, coincide con el momento en que en Argentina se dispara el precio de la leche, que empieza a ser noticia nacional, que había fotos donde había góndolas en Alemania, donde el precio en euros de la leche era más barato que en pesos en Argentina. O sea, te salía más barato mandar a comprar una leche a un súper de Alemania que comprarla acá. Era más cara un litro de leche que un litro de nafta. Bueno, en ese momento nosotros planteamos que los alimentos debían ser una política municipal, que había que poner a producir las últimas tierras que quedaban en el sudoeste industriales a todo el complejo de la agroalimentación. Y en ese momento hicimos una alianza estratégica con la cooperativa Cotar, que es una cooperativa láctea que ya tiene más de 80 años en Rosario, que con crisis y recuperos viene peleando, una cooperativa que se formó hace más de 80 años porque los tamberos estaban cansados de que la industria se lleve la mayor parte de sus ganancias, donde los mismos tamberos industrializan su propia leche. Bueno, en ese momento largamos una actividad pública, digamos, medio de promoción de una política que le pusimos Futurísima, en términos de un recurso que siempre utilizamos nosotros, que tiene que ver con buscar estas sátiras a las marcas o a los grandes conglomerados y monopolios en distintos temas, que son causantes de, por ejemplo, la concentración y el precio de la leche, y que se fundan los pequeños y medianos tambos, y le pusimos Futurísima a esa alianza entre Cotar y Ciudad Futura, donde vendíamos en el medio de la plaza, como si fuera en la Plaza de Mayo, pero acá en Rosario, 3 litros de leche a 100 pesos, o sea, un 30-40% más barato que el precio de ese momento del mercado. Y en ese momento decíamos que eso era una muestra de que si hacíamos alianzas por abajo, en vez de intentar esos acuerdos de precio por arriba que no funcionan nunca, si hacíamos alianzas por abajo, desde lo local, con los actores de la gestión social, podíamos tener muchos mejores resultados. Y que eso no era una política que se iba a votar en un solo día como estrategia de campaña, sino que iba a seguir. Bueno, ese iba a seguir se convirtió en el socio lácteo. Digamos, toda la gente que pasaba a comprar su leche ahí dejaba sus datos, y vía WhatsApp hicimos un sistema donde Toda la semana esa gente pasa por los 6 distritos de Ciudad Futura. Nosotros tenemos 6 distritos a 2 cuadras donde hay un distrito municipal, que acá la municipalidad está descentralizada. Nosotros decimos, cuando hay un distrito municipal del mal gobierno, a un par de cuadras le armamos un distrito municipal del buen gobierno de Ciudad Futura. Bueno, ahí todos los martes y todos los jueves la gente va y busca y ya, logramos mantener precios siempre por abajo del precio del mercado. Cuando la inflación de la leche fue el 50%, nosotros siempre nos mantuvimos por abajo del 18% y ya llevamos más de 200.000 litros de leche que la gente compra a menor precio, sin ningún tipo de subsidio ni apoyo del Estado. Digo, esto es solamente una cuestión de organizar distinta la distribución de la leche con los actores que hoy existen. ¿Dónde estaban? En un mercado en el que los monopolios fijaban valores del litro de leche a precios imposibles de pagar. ¿A dónde querían llegar? A comercializar leche de buena calidad y a precios accesibles. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron con un sachetazo que los acerca a la gente. Configuraron una red entre productores y consumidores. Y un año después inauguraron una lactería en Avenida Alberdi 445 en la ciudad de Rosario. Básicamente la idea de la lactería, y que la cual estamos muy, muy contentos de poder estar desarrollando, tiene que ver con que estamos creando Cotar, con Ciudad Futura y con el Tambo de la Resistencia, que es el Tambo de Ciudad Futura, un concepto nuevo que es el de lactería. Digo, hoy, hasta ahora, cuando uno quería o quiere comprar carne para un buen asado, va a una carnicería. Cuando quiere comprar buena fruta y verdura, va a una verdulería. Bueno, hasta ahora los lácteos estaban concentrados y monopolizados en el interior de los grandes hipermercados, que son grandes responsables de las inequidades en la cadena productiva que tenemos en Argentina. Bueno, lo que estamos haciendo con la lactería es sacarlo de ahí. Por eso esta primera lactería y las que ojalá vengan en el futuro, la idea es que estén siempre pegadito a un gran hipermercado, cosa que la gente pueda hacer su compra de siempre en el súper, pero para los lácteos pasar por la lactería a buscarlo. La lactería no solamente une a los productores primarios con la industria y con los consumidores para bajar los precios de los alimentos, sino que también lo que busca es instalar la discusión sobre la calidad de lo que comemos. Digo, hoy los alimentos son un bien más del mercado, y entre los ultraprocesados y el marketing cada vez son más químicos y menos alimentos. Por eso también la lactería viene a dar esa pelea sobre la calidad de lo que comemos, porque entendemos que comer saludable no tiene que ser un sobreprivilegio de los que ya tienen el privilegio de comer, sino que tiene que ser realmente un derecho de todos. O sea, que la lactería quiere que se le pague, la batalla que da, que se le pague un buen precio al productor primario, que la leche sea leche y que los quesos sean quesos, y que además la gente pueda pagar por eso. Poníamos un ejemplo ayer cuando hacíamos el vivo. Yo le preguntaba a los compañeros de la lactería cuánto salía una horma grande de queso regianito que había ahí en exposición, que tenía mucha pinta de una marca hegemónica y monopólica, y cuánto salía esa misma horma de lácteos de la Resistencia. En el caso de la marca monopólica salía 4.500 pesos esa horma, y en el caso de la Resistencia 3.000 pesos. O sea, estamos hablando de diferencias muy grandes y que en ningún caso implica perder calidad, sino todo lo contrario. Todo lo que escuchamos hasta el momento en palabras de Juan Montenegro, militante de Ciudad Futura, no fue más que una introducción para hablar de lo que por ahora no es más que un proyecto de ley que lleva como nombre Empresa Estatal de Alimentos. Juan dijo en los inicios de esta entrevista que mostrar que algo es viable es poniéndolo en práctica. Nos contó sobradamente que pusieron en marcha las escuelas, el centro cultural, el tambo y ahora la lactería. Pero por eso están seguros de cuán viable es esta empresa nacional de alimentos y por qué este es el momento de ponerla en práctica. Escuche atentamente. La idea de la empresa pública de alimentos es la idea de hacer un modelo flexible. O sea, vamos a construir una ley nacional para dar esta discusión, pero a su vez vamos a ir materializando distintos eslabones de esa empresa pública de alimentos. Es decir, va a tomar distintas formas de acuerdo al territorio, a la región, al tipo de producción, a las necesidades de cada uno de los lugares, y van a tener formatos de asociación distinta. Digo, en Rosario estamos pensando en un formato donde la preponderancia sea de los movimientos sociales, digamos, que los estados pongan lo que tienen que poner, pero que el movimiento social sea el protagonista de esa planta de fraccionamiento, que es el primer paso, donde básicamente la idea es poder contactar pequeños y medianos productores para que le vendan a granel a esta empresa pública que va a fraccionar. Fraccionamos, empaquetamos y armamos cajas nutricionales a buen precio, apoyando a los productores y para que llegue a los sectores que hoy más lo están necesitando. Digo, esta planta de fraccionamiento lo que va a buscar en una primera instancia es hacer lo que hoy el Estado hace mal y que no puede garantizar, que la asistencia alimentaria para todos. Muchas veces termina comprando el mismo Estado, distintas áreas, compran alimento en distintos lugares, con sobreprecio. Digo, ahí aparecen los nichos de corrupción público y privado. Yo creo que para el futuro que viene va a valer mucho más el valor de uso que el valor de cambio. Digo, el problema es que nunca vamos a convencer a esa mayoría si no le mostramos que en pequeñas dosis, si se quiere, que ese cambio es posible y que la sociedad va a funcionar mucho mejor de esa otra manera. Por eso digo, en este momento de pandemia, donde justamente lo que está en crisis es el relato del futuro, hoy más que nunca hacen falta experiencias que muestren ese camino a recorrer. Que nosotros no podemos invitar a la sociedad a que dé un salto al vacío, a una sociedad supuestamente maravillosa que vamos a construir, si no le mostramos por lo menos algunos indicios en el camino. Y hoy hay una disputa abierta en el mundo de quién muestra más rápido ese camino. Es decir, ¿quién va a reimaginar las ciudades del futuro, los países del futuro o el mundo del futuro? O sea, o lo van a pensar ellos, que ya tienen la solución, entre comillas, llave en mano tecnológica para esa sociedad, que seguramente va a ser mucho más horrible que la que tenemos hoy, o nosotros somos capaces de mostrar en el medio de la pandemia que tenemos un saber hacer, que tenemos experiencia y que tenemos un modelo de mundo diferente, que es más justo, que es más igualitario, pero que además funciona. Esa nos parece a nosotros que es la clave para construir esa nueva normalidad que viene, y que no hay que perder tiempo en tratar de emparchar ese mundo que teníamos y que nos trajo hasta acá, sino que poner toda nuestra energía en construir un mundo nuevo y un mundo diferente. Juan Montenegro, de Ciudad Futura, nos deja picando una pregunta que ojalá podamos contestar desde las organizaciones sociales, las cooperativas, el poder popular. ¿Quién va a reimaginar las ciudades, las provincias, los países del futuro? Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Una última información solidaria en medio del aislamiento preventivo y obligatorio. Hoy vamos con esta información relacionada con expresos. Una luz de esperanza es el nombre de la Fundación Cordobesa de Expresos, que en plena cuarentena obligatoria ordenada por el Gobierno Nacional decidió ayudar a 400 familias. Este grupo de exdetenidos cordobeses aportan su grano de arena llevando alimentos a mujeres, niños, niñas con familiares que actualmente se encuentran privados de libertad. Ariel Carizaya, que es presidente de la Fundación ULE y de la Cooperativa de Trabajo CALEX, sostiene: "Nosotros hacemos asistencia en las cárceles y con la cuarentena no podíamos continuar yendo a los penales. Así que decidimos ayudar a las esposas e hijos de los presos. Quienes deseen colaborar con la Fundación Una Luz de Esperanza, el contacto es el teléfono de Ariel. Para quienes estén afuera de Córdoba, deben marcar el prefijo que es 0351 y luego el número 808-3323. Número completo entonces, 0351-808-3323. Desde la gente. Efemérides. Don Joaquín Manuel Belgrano, hoy te quiero homenajear por todo lo que nos diste, mi valiente general. Este miércoles 3 de junio se cumplen 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano. y el próximo 20 de junio se cumplirán 200 años de su muerte. El creador de la bandera, claro está, pero un exquisito pensador de aquella nación que se estaba conformando y de la que él sostenía: mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Indirectamente, Manuel Belgrano tiene un día en el calendario oficial argentino, el 20 de junio, que es el día de la bandera, no de su creador, aunque recordemos su muerte. Y Belgrano es merecedor de ser recordado más allá de la creación del símbolo patrio. Fue uno de los más notables economistas argentinos. Fue el precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas cosas. En uno de sus informes al consulado podemos leer: he visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y desnudez. Una infinidad de familias que solo deben su subsistencia a la feracidad del país, que está por todas partes denotando la riqueza que encierra, esto es, la abundancia, y apenas se encuentra alguna familia que esté destinada a un oficio útil, que ejerza un arte o que se emplee de modo que tenga alguna más comodidad en su vida. Esos miserables ranchos donde ve uno la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. Junio va a ser el mes de Manuel Belgrano, aquí en Desde la Gente, porque este 2020 es su año, el año belgraniano. Volveremos sobre sus pasos en el próximo programa. Ahora vamos a cerrar este bloque con otro acontecimiento histórico que recordamos esta semana. El lunes fue 25 de mayo, y en esa jornada conmemoramos aquella revolución de 1810, de la cual hicimos mención el sábado pasado. Pero esa recordación tuvo su acto sencillo y emotivo en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Allí estuvo el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, que quiso homenajear a aquellas trabajadoras y trabajadores que hoy, poniendo el cuerpo, hacen patria. Y allí hubo representantes de las y los médicos, científicas, bomberos, policías, basureros, cajeras de supermercado, maestros, representantes de la Cruz Roja, tripulantes, taxistas, enfermeras. Y estuvieron también Sandra Mianovich, Pedro Aznar y Lito Vitale, que hicieron esta emotiva versión de Cuando llegue el alba, con la que nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos con el abrazo fraternal de siempre, cuidándonos para no contaminarnos con el COVID-19, pero con la esperanza de que a través de la solidaridad, de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, salgamos adelante. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Encontrarte fue intuición de Dios, todo nace en ti, como nací yo. Cuando llegué cuando llegué.